recordando a John Philip Lowe. John Philip Lowe fue un actor cinematográfico de nacionalidad estadounidense que nació el 7 de septiembre del año 1937 en la ciudad de Los Ángeles, California. Sus padres fueron el ayudante de sheriff del condado de Los Ángeles, John Lowe, y la actriz Philip Sully. Su hermano era el actor Thomas Lowe. Siendo niño, trabajó como extra cinematográfico y tuvo un papel no hablado en el filme de John Starkett, El Magnífico Yankee, del año 1950. Más adelante, estudió arte dramático en la Universidad de Hawái y actuó en varias producciones teatrales y universitarias. Una vez graduado, Philip Lowe se mudó a la ciudad de Nueva York, formándose en el Lincoln Center Repertory Theater de Elia Kazan, como otros muchos actores de la época. Viajó a Italia, donde actuó en varias películas. Una fue vista por el director Norman Jevonson, que pensó que Philip Lowe era perfecto para el papel de un joven marinero soviético en la película Allí vienen los rusos, Allí vienen los rusos, del año 1966, y fue coprotagonista en Lo que trae el mañana, del año 1967, de Otto Preminger. Alto y atractivo, con ojos azules, Lowe fue un sex symbol de los años 60. Nunca llegó a ser una superestrella, pero fue un popular héroe de acción, sobre todo en el cine italiano, en películas de ciencia ficción y fantasía, en comedias, en el cine bélico y en el western spaghetti, donde se destacó en La muerte viaja a caballo del año 1967. Y fue sobre todo conocido por su papel del ángel ciego Pigar en el clásico de ciencia ficción Barbarella, del año 1968, protagonizado por Jay Fonda y Hugo Tognazzi, y por encarar al presentador de noticias Robin Stone en La máquina del amor, del año 1971, junto a Alexandra Haig, con quien ya había trabajado en Skidoo, del año 1968. Luego viene Diabolik, también del año 68, y El amo de las islas, 1969. Pero en el año 1971 llegó otro de sus grandes trabajos en el cine, en la película El varón rojo, dirigido por Roger Corman, donde interpretó a Manfred von Richthofen, experimentado piloto alemán, mientras que Don Strutt fue Roy Brown, la oveja negra de Inglaterra, y ambos se enfrentaron en una espectacular batalla aérea en los cielos de Francia. Y para el filme, Lowe aprendió los rudimentos de vuelo, consiguiendo de esa manera escenas mucho más realistas sabiendo pilotear un avión. Luego siguieron títulos como El fantástico viaje de Sinbad, Polvo de estrellas, Escalera de caracol, Pánico en el puente, Los tigres no lloran, Comando Z al ataque, Tarzán el hombre mono, El último comando, Tren nocturno al terror, Motín espacial y Ojos de ángel, entre otras. En el año 2001 actuó en el debut de Román Coppola en la dirección En Secu, un homenaje a las películas italianas de serie B que a menudo había protagonizado en los años 1960. Su último trabajo en el cine fue en el año 2008 en China's Chains, America's Other Slave. No tengo el título en castellano. John Philip Lowe actuó en 65 películas y 2 cortometrajes, 5 telefilmes y participó en 7 series de televisión. El 13 de septiembre del año 2007 le diagnosticaron un cáncer de páncreas y falleció 5 meses después en su casa de Los Ángeles, California, el 13 de mayo del año 2008, a los 70 años, por lo que pasado mañana domingo se cumplen 10 años de su fallecimiento. Estuvo casado con la actriz Shao Ryan, con la que tuvo una hija. Sus restos, por deseo suyo, fueron cremados y las cenizas esparcidas en el mar. Y de esta manera hemos recordado a John Philip Lowe.